Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, un podcast de humor, improvisación, juegos, cotilleos, lo que surja. Soy Dianela Padrón, su cómica de confianza aquí en Agora Sol Radio. Y hoy estoy súper bien acompañada con un comicazo, además guionista, que viene de trabajar, que está trabajando ahora mismo en El Hormiguero, o sea, hello. Un cómico que tiene que trabajar de diario, eso es lo peor, ¿no? Lo peor para un cómico, pero está muy bien porque esto es un lujo, tener un salario fijo. Sí. O sea, wow. O sea, sí. Hay mucho cómico ahora mismo babeando, diciendo, yo quiero un salario fijo, por favor. La parte positiva de trabajar entre diario es la nómina, sobre todo. La nómina, ya lo demás, una puta mierda, pero... La gente suele trabajar con la nómina, casi siempre. Bueno, no solamente ha hecho guión de comedia, también ha hecho un poco de ficción. Fue parte del guión de La Casa de Papel. Sí, pero... Una parte. Muy poco tiempo estuve ahí. Sí. Muy poco tiempo, y no te gusta decirlo, ¿no? No pasa nada. Bueno, está guay, porque suena muy bien. Pero... Ostras, porque La Casa de Papel lo petó muy fuerte. Pero yo estuve muy poquito tiempo. Bueno, pero es que el poquito tiempo que hayas estado funcionó, porque es que desde el principio esa serie ha sido un éxito. Sí, lo petó mucho, pero claro... Yo ¿Tú eso te lo imaginabas o no? No, bueno, sí, yo sí, desde que me contó el creador de la serie, me contó la serie, yo dije, esto va a funcionar, está de puta madre, y yo siempre confié mucho en ello, que iba a funcionar, pero como yo, cuando salió ya no estaba ahí, yo sentía un poco como cuando la gente te dice, qué guapa he visto a Raquel, qué guapa está tu novia, y le dices, no, ya no estoy con ella, pues fue un poco... Sí, qué fuerte. Era un poco agridulce en ese sentido. ¿Has hecho un bloque de comedia sobre La Casa de Papel? Pues tenía tuve un par de chistes y tal, pero no... Son de esas cosas... Yo digo que en el monólogo hay cosas que se acaban desapareciendo de tu material porque no... De una manera inconsciente casi. O sea, si no... funcionan como tú esperas, te acabas olvidando de ellas y luego dices, ay, es verdad, yo contaba de esto algo. Entonces ya ni me acuerdo, pero contaba algo, tenía dos o tres chistes. Pero no... Pues tienes que hacerlo más a menudo. Estoy ahora mismo con Alberto Sierra. Gracias. Que no... Bien, placer. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. No, encantado. Qué guay. Pues nada, mi pregunta habitual, ¿estás dispuesta a enseñar los dientes? Yo siempre, yo otra cosa, ¿no? Si lo que más uso son los dientes. ¿Le has metido mucha pasta a los dientes o no? No, bueno, no. ¿Te no. los cuidas y ya está? Me los debería cuidar más porque tengo tengo una célula de esas, porque tengo bruxismo. ¡Ah, yo también! Y hace no la pongo dos meses. Y a mí me está pasando lo mismo. Y me levanto todas las mañanas con cargo de conciencia de, ah, me voy a quedar sin dientes, me cago en... Sí. Y esta noche las pongo. Y esta noche prometo que me los pongo. A mí me pasa lo mismo. Y a ver, antes de poner la cortinilla, nos está saludando Pedro García. Buenas tardes. Hoy he llegado al fin. Me tenía súper abandonada. Mi oyente fiel siempre nos ve a través de las redes sociales, sobre todo desde Facebook, porque estamos ahora conectados no solamente por Agora Sol. ¡Ah! Agora Sol Radio, sino también por las redes sociales Facebook, YouTube, Twitch. O sea que el que no me quiera ver es porque, o el que no te quiera ver es porque de verdad no quiere, porque tiene todas las opciones. Hoy en día. Y luego lo subimos por Spotify, Facebook, pero bueno, también iVoox y se queda en la página web de Agora Sol Radio. Lados. Ahora la decisión es dónde vas a consumir las cosas, están en todos lados. O sea, ¿por dónde lo veo? Claro. Pues nada, vamos para allá, ¿no? Vamos a por ello. Bueno, aquí dice Pedro García, un drogo cliente de Enseñando los Dientes. Ya, ves, es que, joder, esto es un honor que alguien conozca mis chistes. Es que es un chiste, además, pasa una cosa. Es un juego de palabras que yo tengo. Que, bueno, yo soy un cómico y un guionista que está a favor del juego de palabras porque creo que todos los chistes son juegos de palabras. ¡Ah, en serio! Lleva. ¿Pablo Motos? Sí. ¿Está a favor de los juegos de palabras? Sí, o sea... Me encanta, porque generalmente todo el mundo lo ve mal. Sí, en sitios... Y a mí me encantan. Sí. Los Les Luthiers, por ejemplo, para mí son como los super cracks. Pues en El Hormiguero no es uno de los sitios donde esté prohibido, pero yo he trabajado en otros sitios donde están terminantemente prohibidos. Y yo estoy a favor porque creo que es, bueno, es otra herramienta y de hecho todos los chistes en el fondo son un poco juego de palabras. Y Claro. él se sabe uno que digo de que digo que drogodependiente no le pega para el yonki que le pega el camello, drogodependiente, y que el drogocliente es el yonki. Y este chiste, como es medio blanquito, aunque no es blanquito todo, me dejaba Facebook anunciarlo, Ah, porque muchos me lo sí. escapaba. Entonces, mi anuncio de Facebook que más salía era este de manera recurrente. Mira, mira, es que lo estás diciendo, es que no me deja de salir en los reels de Facebook y de YouTube. ¿De Sí, YouTube? no, pues ¿Tú metes en YouTube en Facebook también? le ha salido, sobre todo le ha salido en Facebook, lo he visto en Facebook, seguro. Le ha salido a todo el mundo, a la gente, o sea, me decían, por favor, como vuelva a ver otra vez del drogodependiente, te asesino. Y de hecho, es el chiste que Pero a cuando. mí no me sale de eso porque yo te sigo. Claro, a lo mejor te sale menos por eso, pero. O porque a veces es como que te puedes ir un determinado número de veces, pero sí, el chiste se ha visto por ahí. Lo siento mucho que he hecho algo muy asqueroso delante de ti. Ah, no me he dado Notas, cuenta. menos mal, es que me he roto una uña. No pasa nada, yo me Y muero las uñas entonces, también. en el momento que se me rompió, antes de que sea peor, prefiero arrancármela, porque a Ah, veces yo también lo se hago. van hacia abajo y ahí duele Yo mucho. también lo hago, ¿eh? Sí, antes de y me muerdo las uñas y la de los pies porque no llego. Entonces, me he sentido un poco sucia haciendo esto delante de ti, Pero no pasa nada. quitándome Ah, el trozo de en uña. YouTube lo ha visto. Vale, lo ha visto porque lo En ponía los shorts. Fibeta Landa, que grabé con Fibeta Landa Ah, mira. y lo pusieron en un short. Por eso lo ha visto. Porque de hecho el corte es de un Fibeta Landa que grabé, creo que el último, sí. Y lo has colocado allí. Sí, bueno, no, lo colgaron ellos. Entonces lo vi desde el este de Fibeta Landa. Porque yo en YouTube O sea, no definitivamente es tu salía. mejor chiste, entonces, No, porque no, para nada. De tiene hecho, un mal. no. De hecho, no. Pero es un chiste corto que no te censuran. Ah, vale. Y. Está Claro. perfectamente el ATP, como se dice, apto para todo público, para las redes Claro. sociales. O Aún sea. así, la gente se ofende, ¿eh? Me decía. Había muchos comentarios en YouTube que me ponía, digo, en Facebook que me ponía la gente, claro, como tu padre no es yonki, yo en plan digo, joder, no me puede pasar todo a mí, ¿sabes? Mi padre también tiene que ser yonki para hacer Bueno, chistes. Me tiene que pasar todo a mí para poder hacer chistes, joder, tienes que ser todo lo malo. Tienes que tener dos tumores, padre yonki, obeso, calvo, y entonces ya puedes hacer chistes, joder, déjame, que ya que no me pase. Bueno, Alberto, ya yo te conozco, pero hay gente que no te conoce, que nos está escuchando o que nos Mucha está gente que no, ¿eh? viendo, que debería, pues, que no ha visto el Reels en ningún Sí, lado, eso pasa. y que me vayan a ver, que me vayan a ver. Que te vayan a ver a Fuencarral, pues tú eres un cómico que está bastante asentado. Yo no sé cuánto tiempo llevas en la comedia, pero más o menos cuéntanos cómo fue tus inicios, hace cuánto comenzaste. Pues te digo, es que este verano hago 10 años, el verano ¡Wow! que viene. 10 años como ¿Vamos a hacer cómico. fiesta? Sí, tengo que hacer una fiesta, porque además he cumplido Ay, 40 pero este me vas a año. invitar. Sí, claro, ¡Eh! me voy a invitar. Me encantan las fiestas. Claro, tengo que hacerlo este verano. Pues ¿Y sí, lo hacemos en la terraza de Vallecas? pues. Este verano hacemos un sarao con monólogos por mi 10º aniversario, ¿no? De Fibeta Bien, Landa. bien, me gusta. Pues todo empezó. Yo, bueno, yo era muy mal estudiante. Oh, qué sorpresa, siempre he sido mal estudiante. Y entonces llegó un momento que dije, tengo que estudiar una carrera ¿Pero por qué dices que algo? me ¡Qué guste. sorpresa! ¿Crees que todos los cómicos son buenos Bueno, estudiantes? no todos, ¿no? Pero yo era un desastre. Y luego me convertí en buen estudiante. Luego fui como apoyo, pero cuando empecé a estudiar algo me gustaba. Mis padres tuvieron. Yo soy de Parla, o sea, pero yo pensaba que era. O sea. Es Tú decir, pensabas que eras de otro sitio, no de no, me Parla. refiero, yo soy humilde, soy de Parla, pero para ser de Parla yo pensaba que éramos ricos, porque mis Ah, padres. porque los de Parla son pijos aquí. No, no, no, es un barrio cutre. Pero mis padres, para ser Pero de tú Parla. pensabas que era pijo. Es que no, no, a ellos No no le. había No, salido de Parla no, nunca. claro, es que a ellos no les iba mal para ser de Parla. Mi padre Ah. le iba medio bien para mí. Entonces yo pensé que éramos millonarios, luego descubrí que no. ¿Por qué? Porque mis padres me dijeron, te ponemos, si quieres, estudia lo que tú quieras y vas a una universidad privada. Y dije, bueno, pero mis padres, claro, Ostras, para una ellos fue un universidad privada esfuerzo, es sí. Sí, y para ellos carísimo. fue un esfuerzo. Entonces yo fui a una universidad privada a estudiar comunicación visual y me di cuenta de que era pobre. Dije, ah, soy el más pobre de toda esta gente. Y estudié comunicación visual porque el resto de las cosas yo empecé a estudiar matemáticas y tal y no lo acababa. Me gustaban las matemáticas, pero no era lo mío. Y empecé a estudiar comunicación visual y vi que me molaba ser guionista. Entonces cuando acabé la carrera dije, quiero currar de guionista. Y una chica me dijo, manda el currículum a Museo Coconut que están buscando y ya trabaja en producción. Lo mandé, pero dije, tú cómo dices, recién salido de la universidad, oye, que soy gracioso, puedo trabajar. Digo, no, no hay manera. Entonces dije, pues podría empezar a hacer stand-up. Y lo estuve dando vueltas y tal. Y mi amigo Jaime Figueroa, que es mago, cómico, Sí. ventrílocuo y todo eso, me animó mucho. Vamos a apuntarnos a un curso y tal. Y me apunté al curso de Carlos Ramos. Y ahí empecé a hacer stand-up y tal. Y nada. Y arranqué y desde el minuto uno. La verdad es que me fue muy bien y me consiguió muchos trabajos como guionista. Estoy muy. Qué guay. ¿Cuántos años tienes haciendo guión en paralelo con la comedia? Me imagino que, por lo que entiendo, has estado haciendo guión y comedia al mismo tiempo, Sí. no todo el rato. Sí, yo era guionista de antes y tal. y tenía una productora con mi amigo y tal, pero los 10 años es donde más mi carrera profesional ha estado yendo más o menos para arriba, no muy para arriba, pero de manera continua. Y Bueno, sobre... eso tiene mucho Sí, mérito. sí, sí. O sea, vivo de ello, que vivo de escribir y de hacer monólogos, con lo cual me parece la hostia ya. Es la hostia, tío. ¿Según está la cosa? Sí, Qué tío. guay, según está la cosa, que está muy precaria ahora Sí, mismo. y haciendo cosas que me gustan relativamente, bueno, cuando trabajo para programas, pues a lo mejor no todos los programas me flipan, pero me parecen trabajos que medio me divierten, que hay buen ambiente, que conoces gente interesante, pues es enriquecedor, estoy contento. Qué guay. Y Alberto, tú que eres una persona, un cómico que tiene tanta trayectoria y que ya está a punto de cumplir esos 10 años, ¿cuáles han sido tus referentes en la comedia? Pues yo la verdad es que cuando empecé a hacer monólogos, en España no conocía muchos cómicos, o sea, conocía lo que veía todo el mundo en el Club de la Comedia o en Paramount Comedy y O tal, sea, pero Ernesto Sevilla, sí, no, no, Piedrahíta. no conocía mucho, no estaba muy metido en el mundo de la comedia. Lo que pasa es que sí que desde que era pequeño con mi madre, a veces acababa los remates, cuando veían con mi madre el Club de la Comedia, tú ya lo has visto y decía, no, y yo sentía, joder, yo esto lo sé hacer, pero ya llegó tarde. Siempre sentía esa sensación que tenían todos los cómicos, que es mentira, yo tenía 20 años y podía Claro, haber empezado 20 entonces, años. o 20 o 20 y pico cuando Si aquí, empezó, habría querido yo comenzar con tan claro. Y yo poca no lo hice, claro, edad. cuando estaba el stand-up ahí como empezando a funcionar los monólogos. Entonces, yo no tenía muchos referentes y cuando empecé a hacer monólogos conocía muchos cómicos y muchas cómicas que molaban y que fueron un referente para mí, que al final son todos los compañeros, que es nuestro referente más cercano. Y luego también me puse un poco las pilas con, bueno, yo siempre conocía, siempre había consumido mucha comedia, es decir, desde pequeño en mi casa se consumía comedia de manera muy Pero habitual. da Y nombres. luego de gente que me gustase al principio, compañeros y tal, que me fijase. Pues yo qué sé, yo recuerdo, bueno, por ejemplo, Bermúdez era un cómico que sí conocía y que enseguida él me fichó para escribir con él shows suyos Joder, Bermúdez. y para mí fue un referente y aprendí mucho de él, y un tío guay, igual que he aprendido. Él estuvo en una película muy mítica que se llama El Milagro de El Petinto, Milagro esa de maravilla, y Petinto. eso lo decía, esa fue Sí. nuestra primera conversación, yo dije, me encanta el Milagro de Espectacular. Petinto. Y es un tío encantador del que aprendí mucho y me dio muchas oportunidades. Y luego yo hice el máster de Gustavo Biosca, que me gusta llamar, que me hace mucha gracia, que Gustavo a todos los cómicos noveles cuando están empezando les dice, oye, tengo un bolo, no sé qué, me inscribo y me enseña muchas cosas. Y de hecho, bueno, pues también me acuerdo de muchas cosas que he aprendido así de gente. Otro bolo que tuve una vez con tu pareja, con Fernando Moraño, que me enseñó también, me decía, tío, no tienes que tener miedo a palmar. Yo siempre aprendía mucho eso de él. Yo aprendí, por ejemplo, me acuerdo que... Hombre, a palmar, palmar, Sí, sí. a palmar sí, a la muerte O sea, sí, la pero no al muerte sí, escenario. pero al escenario no. No ponerte nervioso, pero igual que Gustavo Biosca me dijo una vez, los cómicos buenos están delante del escenario. Muchas cosas de esta gente he aprendido y tal. Bueno, es que, mira, este domingo tuve el placer de conocer a Raúl Simas y me contó él un aprendizaje que tuvo de Quique San Francisco. Claro, es que todo el mundo, ¿no? Aprende de... Todos aprenden de cómicos que tienen más experiencia Bueno. que uno. Y Pablo me Motos, pareció que es muy súper. amigo de Quique San Francisco, siempre me cuenta como referente Es de un él referente. y de Madrid. Y me comentó algo que yo dije, lo voy a empezar a hacer. Y creo que me ha funcionado. Lo practiqué el mismo domingo cuando lo escuché. Cuando hay un chiste que tú no estás muy seguro porque te gusta, pero no te entra porque realmente es una puta mierda, si tú lo lanzas tirando un paso hacia adelante, la gente se ríe. Incluso te puede llegar a Sí, aplaudir. la actitud corporal y O tal sea, importa mucho, ¿eh? solamente dando un paso hacia adelante, yo dije, wow, qué Y maestría de comedia estoy viendo ahora. la inseguridad de no tirarlo con convencimiento lo notan, o sea, el público lo nota, el público es muy cabrón, o sea, nota todo y tú tienes que Esos venderles. son como tiburones que huelen la Claro. sangre. Cuando huelen la sangre ya estás jodido. Mientras no la huelan, Sí, están sí. tranquilitos allí como los tiburones, Y ¿no? tienes que venderles el El día material que de una huelan manera. la sangre hacen, pero sin Sí. pensarlo te devoran. Yo de hecho sufría mucho más al principio por eso, porque me sentía mucho más inseguro que ahora, afortunadamente. Aún así, siempre te comes una mierda en algún Pero la momento. llevas de otra manera. Cuando Claro. estás en un momento de que el bolo no está yendo tan bien, creo que cuando tienes más experiencia, incluso lo puedes llegar a O lo disfrutar. remontas, o lo puedes remontar, o tienes otras herramientas y tienes otra seguridad en plan de, bueno, lo estoy haciendo bien, no, no pasa nada. Si lo miras de otra manera, claro, esto son horas de vuelo también. Horas de vuelo totalmente y ya tienes 10 horas, bueno, 10 años de horas de vuelo, que son Sí, muchas horas. sí, sí, O sea, sí. que ya pudiste ir a Latinoamérica, ir y volver muchas veces, o sea, en Sí, todos esos años. es mucho tiempo, sí. Bueno, ya te he preguntado por la experiencia, por los referentes, por los gustos del humor, o sea, algún gusto en especial que tú digas, esto me ha gustado mucho. De pequeño siempre me gusta mucho la comedia absurda, es curioso. Y luego yo hago una comedia muy diferente a esa. A mí en el stand-up y en los monólogos lo que me gusta es el cómico muy de verdad y las historias muy reales y el punto de vista muy real y poco la comedia de personaje, que aún así se puede hacer de manera maravillosa y hay cómicos geniales o que trabajando de la mentira siempre cito, si lo haces muy bien, como Luis Álvaro me fascina, porque no se puede escribir mejor chistes, parece muy buen cómico, pero lo hace muy diferente a lo que yo entiendo como el formato, ¿no? Y me encanta cómo lo hace. Pero lo curioso es eso, que a mí mis referentes cuando era pequeño eran Fermín y Cansado, bueno, no sé, en mi casa es que se consumía mucho, mi padre nos ponía las pelis de los Monty Python, Pedro Reyes, todo comedia muy absurda, muy loca, y es lo que Wow, más me Pedro gustaba, Reyes. a mí me parecía lo puto más. De hecho, soy amigo de su sobrina. De Pedro Reyes, Sí, no iba jodas. conmigo al instituto, y siempre se lo decía, tío, es la puta hostia. O sea, siempre me ha encantado esa comedia. Y no te lo presento nunca, tú, No, tío. nunca, nunca le conocí, no. Y pues claro, No. también él estaría, bueno, no coincidirían tanto, o no sé, pero siempre eso decía que me gustaba mucho. Tampoco soy muy mitómano, es decir, la gente me gusta, pero luego una vez le di el coñazo a Cansado y que Y estaba se en el quedó turno. cansado también. Sí, un poco. No te que le estaba dando el coñazo, pero no pude evitarlo. Y esa comedia es la que me fascinaba de niño y me gusta mucho, y sin embargo, estoy muy lejos de hacer eso. Como cómico, me refiero, Claro, como porque es que una guionista, lo que cosa demande. es los referentes y otra cosa es tu tipo de humor, porque al final cada uno tiene su esencia. Entonces, como todos somos únicos, Sí. o sea, e irrepetibles, Sí. porque es que la huella dactilar lo dice, cada quien tiene su forma de hacerlo. Si te pareces a otro es porque no estás viendo tu esencia de Y verdad. cuanto más honesto seas en eso, yo creo que mejor funciona. Cuanto más lo hagas como lo tienes que hacer tú o encuentres ese lugar, ¿no? De diferenciarte de los demás, que no podemos evitar a veces tener dejes o cosas de otros cómicos. Pues, ¿qué pasa? Pasa, pero a cada vez, entre más tablas tienes, más te encuentras. Sí, Y eso sí, es sí. así. Es una cuestión de ir buscando y sintiéndote cómodo y ir viendo que te funciona, ¿no? Y que te mola. Bueno, aquí hemos venido a jugar, Alberto. Tú sabes que esto es Enseñando los Dientes, un podcast que se viene a jugar. Yo veo que todos los cómicos son muy adictivos, siempre tienen muchas adicciones, pero no los veo mucho con la ludopatía. O sea, no los veo en el bingo, no los veo en el póker, y yo quiero que se lleven algo más a casa. O sea, es como darle una pildorita más para que se vayan a la mierda, ¿no? Sí. Entonces, para eso has venido aquí, Yo tengo para... esencia ludópata, ¿eh? Yo tengo esencia ¿En ludópata, pero serio? la freno. Pero me encanta la sensación del juego, me gusta. Pero ¿Sí? la freno porque me encanta. Eres de los que te has bajado de Tetris y has tenido que quitarlo de tu móvil porque Ah, dices, bueno, ¡buah! yo me No, ya enganché a uno está. que se llama Brawl Star, que jugaba mucho con otro cómico también. Y llegaban, tenía reuniones en el trabajo estaba trabajando en Globo Media en un programa y a veces le daba sin querer, abría la ventana y digo, hostia, mi cerebro abría el ¿Quieres Brawl Star para jugar? abrir los cofres estos que traen los juegos y lo tuve que desinstalar. Yo soy un poco ludópata, pero lo Lo tengo frenado. controlas, lo Sí, porque, controlas. bueno, lo he frenado porque es que no puedo tener más vicios, no, no, Pues no aquí puedo. venimos a jugar y el primer juego se llama el ¿qué prefieres? Sí, vamos a jugar el ¿qué prefieres? Que yo te doy dos opciones y tú tienes que elegir una u otra. No puedes ni fusionarla ni inventarte una tercera. Tú eliges una u otra y argumentas. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Vale, Vamos para allá. vamos a ello, ¿Seguro? seguro. Vamos para allá. El mundo surrealista de Enseñando los Dientes con el ¿qué prefieres? Bueno, ¿qué prefieres con Alberto Sierra? La primera pregunta, ¿qué prefieres? ¿Ser ciego con una habilidad musical increíble o sordo con varios superpoderes? O sea, volar, correr a la velocidad de la luz o volverte invisible. Vale. El primero es un poco Serafín Zubiri, ¿no? Así como festival de Valencia. Exacto. Oye, ¿cómo se llamaba? Joder, Creo que Beethoven también tenía ese problema, era sordo, que se Zubiri. estaba quedando sordo y Sordo el tanto y tatán lo hizo sordo sí, ya. lo que pasa es que él ya cuando escribía, le sonaba en su cabeza como si tú escribes, claro, te controlaba tanto. Sí, pero era sordo, pero el otro ciego y pianista. Nada, yo ciego, lo he pensado hoy, ¿eh? Esto me lo he planteado muchas veces, lo de ciego o Sí, ¿te sordo. lo has planteado? Sí, yo O pienso sea, mucho de del horror. decir, ¿en serio? Yo esa mañana mismo iba en el metro y ha pasado dos señoras ciegas y me han aportado y iba mirando el móvil y ha dicho, o sea, ¿qué pasa? Y pensaba, qué puto error, me quedo ciego, me tiro la vía. Yo espero nuestros oyentes ciegos, ¿no? No, o sea, me refiero a todos. O sea, me parece Bueno, que. tienes que experimentarlo. Sí, pero me parece la hostia. O sea, para saber si de verdad te tiras a la vía, O no sea, lo necesariamente. que quiero decir es que la vida ya es tan tremenda como te pasan estas cosas, es el tremebundo. Entonces, yo prefiero sordo. Lo tengo claro. Me parece que tienen más herramientas y tal. Y No encima, escuchas sordo con nada. poderes. Bueno, sordo con poderes, espérate que no me cambie. Hombre, ¿Qué? hombre, poder volar, ponerte invisible, correr súper rápido como Flash. Me tirando, ¿no? Luego está el Lo que ciego. pasa es que no escuchas nada, es una puta mierda, o sea, no vas a poder ver más ningún show de stand-up de nadie. Bueno, sí, estás un poco jodido, pero bueno, pues me dedicaré. Hombre, yo prefiero quedarme como estoy, ¿eh? Pero. Sí, es verdad que la gente cuando está ciega desarrolla más los sentidos. Sí, como Daredevil, que no está ciego, ni hostias. Esto, el Daredevil, el superhéroe, está ciego, pero tiene como un radar y dices, pues este tío ve al final. Y encima se folla a la que está más buena y dices, Daredevil ve al final. O sea. Pero tampoco no ve tanto. Sí, No, bueno. no se da cuenta que es la que está más buena. Pero no es tonto. Al final, tú Ah, ves la no, bueno, serie. toca y dice, Claro, ostras, esto está guay. una mano, será algo en el radar ese que tiene. Pero sí, ciego me parece una putada. Yo lo que sea, menos ciego, de verdad. Y Sea, y tú, fíjate, los superhéroes. las ¿Y gafotas. tendrías un disfraz? Que si te disfraces, como el sordo, el super sordo. ¿El super sordo? Hostia, es que es verdad que el super sordo es poco glamuroso. Un ciego con algún poder mola más. ¿Cómo se llama? Joder, el de Stevie Wonder, ¿no? El ciego con. O sea, el primero es Stevie Wonder, el ciego con habilidad musical. Como sordo, Pero... hostia. No, sí, pues tendría un disfraz. Con el símbolo de mute en el pecho. Con el Me símbolo, gusta. con el altavoz tachado, ese sería mi escudo. Qué Como guay. ese sería. Me gusta. Súper Y sordo. el escudo, y el escudo cuando tipo Batman, cuando te necesitan, Claro. Sí, me tienen que que es el poner. mute. Claro, pero me lo ponen, pero. Te tienen que poner la imagen, pero. Pero Porque si sin te llaman por sonido y teléfono, sin nada, no te enteras. no te Claro. enteras. Sí. Vibrador. Tendrías que Claro. tener vibrador todo el Tengo rato. vibrador todo el día puesto, sí. No, no podrías tenerlo en sonido, solo Vamos, vibrato. están atracando el banco, díselo a Super Sordo, y Super Sordo ni se entera de nada. Y se queda dormido, no es un despertador. Bueno, ahí hay una idea para una serie, si te quieres animar a Pues escribirla. vamos a medias, ¿eh? Ahora se vende todo. ¿Qué prefieres? ¿Chuparle el pezón a Ignatius o chuparle la axila a Pablo Moto por un aumento de sueldo? Pero el segundo solo tiene premio. Bueno, partiendo de la Los base, dos tienen he premio. hecho las dos cosas, Los dos ya. estarían encantados que lo hicieras, o sea que da igual, o Pero sea, los dos me aumentan el sueldo. Sí, sí. solo chupo Ignatius también. Yo creo que me quedo con el. Es que a mí los pezones. Uf, me quedo con el sobaco de Pablo. Además, Sí. sí. Lo que pasa es que probablemente si le chupo el sobaco a Pablo Motos, pierdo el trabajo. No, no. No, no, no. Vamos a Pero en este imaginar que mundo él es, mágico, en sí. el mundo mágico él está encantado, no hay problema. Están los dos allí esperando que tú digas, Me quedo con el amigo a sobaco. mí, amigo a Soy mí. más de sobacos. Me quedo con el sobaco. ¿En Claramente. serio? Es Pero que los los sobacos pueden pezones. llegar a oler muy mal. El Pezón de pezón hombre, no huele hay mal. como peludete. A mí el pezón de hombre me da. Bueno, el de mujer también tiene pelos, no Sí, pero necesariamente. bueno, soy heterosexual, con lo cual los pezones de mujer me gustan mucho, fíjate. Y es prácticamente Pero sí. vamos, que las mujeres cuando llegamos a una cierta edad, pelos hay. Sí. Hay unas que agarran la pinza y se lo sacarán y hay otras que le dará Sí, igual. no, bueno, y a mí me da igual, ¿eh? A mí donde hay pelo hay Alegría. alegría. Pero el. Me chupo la axila antes. Vamos a ver qué nos está diciendo, que seguro que es Pedro. Que la pelas antes. Que ¿Cómo? pelas el pezón antes, el de Ignatius. Le saca la hojillita, ¿no? Vale, que lo depile. Lo depiles. Sí. Joder, no, pero es como muy erótico todo. Es todo demasiado Sí, erótico. sí. El sobaco pegas un lametón y Y corriendo. mientras él va haciendo el grito sordo, Claro. y tú ahí. Pegas un lametón en el sobaco y corriendo. Yo me quedo con el sobaco. El sobaco Pablo Motos. Sí. Y te vas a tener que agachar ahí porque es Por bajito, ¿no? contrato no me puedo. Te tendrás que poner rodillera para poder Bueno, no lo sé, chuparle yo voy agachado la axila a Pablo y Motos. tampoco soy yo Romay, ¿eh? No sé cómo tendría que agacharme, un poco, pero. Ya te has pasado, ya te ha Me tocado tocaba, claro. ponerte rodilleras con Pablo Esto lo hacemos Motos. siempre, esto lo hacemos Todo siempre. el mundo. La gente siempre me pregunta que cómo es nuestra relación, como que la gente se imagina como que Pablo nos clona o algo así, pero no, es una relación normal. Sí, es como un jefe más, ¿no? Sí. De hecho, bueno, o sea, me refiero. No me ha hecho nada malo, con lo cual es mejor un jefe, porque me refiero. Claro, He es que tenido hay otros jefes que jefes, son cabrones, he tío. tenido otros Yo he jefes, tenido no voy a jefes que dar tú dices, nombres, uff. pero sí, en algún sitio me han puteado. El que también trae pelo la mayoría de las veces, dice. Ah, Es como comerse un mejillón. ¿El qué? ¿Un sobaco? Hombre, más mejillones con el A sobaco. ver, el sobaco de Pablo Motos en teoría tendría que tener pelos, no necesariamente, a lo No lo mejor se sé. depila o a lo No mejor sé. es No tengo ni lampiño, no idea. lo La sabemos. verdad es que no se lo he comido. He metido la Le pata. ponemos en Google a ver si tiene A pelos ver si. Pablo Motos en Bueno, los sobacos. a lo mejor tienes, pero supongo que de. Lo voy a Supongo poner. que sí tendrá, ¿no? La gente no se depila mucho el sobaco, los hombres, ¿no? A ver, no necesariamente. Yo creo que en general no se depilan los sobacos los hombres. A ver. Yo me he hecho el láser en la espalda. Por ahora, Para en memes. ningún lado dice que Bien. tiene pelo, pero aquí hay una foto de él que creo que... No, sí. Sí, está muy fuerte. Yo creo que sí Está muy tiene. fuerte, tío. No tiene pelos. Sí, pues sí, tiene poco pelo. Sí, se lo habré depilado. Sí, puede ser. O desde poco pelo. Pero sí, está fuerte. Es él. Yo lo he visto sin camisa y está muy fuerte. Pueden buscar en Google, tiene pelos Pablo Motos en el sobaco y les aparece Pablo Motos muy fuerte, mostrándose los músculos y que se ve súper lampiño en los Sí, sobacos. Tengo yo más pelos que no él. tiene mucho pelo, no. Seguramente se depila, puede ser que se depila. Yo lo único que me he depilado es la espalda. De hecho, láser en la espalda. Bueno, dice que ponerse rodilleras ante los jefes, hay quien hace carrera así. Sí, hay manera. Yo es que no supongo que no soy ni el indicado para eso. Hay gente que va pelo sin rodilleras Claro, ni o sea, nada, o sea, que no. da Yo igual. me refiero. Yo no me he puesto rodilleras delante de los jefes, pero no porque yo no quiera, sino porque no quieren. Si Los no, jefes no quieren, sino, pero si tú nunca me han dicho. encantado. Nunca, claro, nunca me Está han. A mí encantado, nunca se ¿dónde me han está la propuesto. rodillera? Que yo voy ahí Claro, entregado. ni un jefe ni una jefa nunca se me han propuesto, ¿no? ¿De verdad? ¿Has tenido jefas en el negocio del guión? Bueno, mi jefa, mi verdadera jefa Ahora tienes jefa, es la ¿no? mujer de Pablo, de hecho, que es Laura Llopis, O sea que y es realmente Pablo estupenda. Motos no es el que decide este chiste final, ¿no? Bueno, él luego sí que mira sobre Él el guión al final, también. claro. Pero yo tengo justo la jefa de guión, es Laura. Y la verdad es que es muy buena jefa, pero no me ha obligado a hacer nada sexual, por ahora. Por ahora y esperemos que no. No, yo, hombre, prefiero que no que vaya con mis chistes, pero bueno, iremos viendo. ¿Qué prefieres? ¿Preferirías estar casado con alguien que no te ama o estar casado con alguien a quien no amas? La primera, prefiero estar casado con alguien que no me ama. ¿Qué dices? Sí, ¿En sí, sí. serio? Hombre, se me da muy mala vida. Es como ¡Qué egoísta! Es como que, bueno, Claro. que no me ame, pero yo Claro, yo sí, que sí. yo me la paso de puta Hay madre. una peli de escrita por Charlie Kaufman, que se llama la de Adaptation, el ladrón de orquídeas, que salía Nicolas Cage, que al final tiene una conversación muy profunda, son unos hermanos gemelos, y le dice el protagonista al otro: oye, en el instituto se reían de ti porque. Una chica porque se reía de ti y tú pensabas que te gustaba, que tenéis algo y no sé, se mojaba de ti. Y decía el otro, no, sí, yo lo sé, pero yo la quería, uno es lo que quiere y no lo que. Entonces yo le doy más valor a lo que yo quiero que, o sea, yo decido por mí. Luego, si me quieren o no, eso no está en mi mano, pero yo quiero estar con gente a la que quiero. Claro. Así te lo he razonado, ¿eh? Y me ha puesto serio y está diciendo a la gente, pero este tío es cómico, este tío es un coñazo. No, no, no. Es que estas preguntas son para que saquen todos los lados de ti. Me O ha sea, puesto los trazo mental. cómicos, que yo he hecho preguntas muy profundas Sí. también. Profunda, ¿eh? Y es buena esa pregunta, ¿eh? Yo me lo planteo, ¿eh? Hay dudas, pero yo prefiero, o sea, yo siempre he elegido a la gente que yo quiero, no a la gente que me quiere. De hecho, me ha pasado en la vida. Es decir, hay veces que te enamoras de alguien y ese alguien pasa de ti y tú no intentas con ese alguien y luego hay otra persona que está enamorada de ti, pero tú no lo estás o lo que sea y no sucede. Y no Lo sucede. mejor es cuando suceden las dos cosas, eso es maravilloso. Claro, eso es lo mejor. Pero mientras tú serías egoísta y estarías con alguien que no te quiera, pero tú sí. Claro, pero ¿qué es lo que yo puedo Hombre, decidir? al final, Claro, es mi a decisión. disfrutar la vida, que la vida es una. Claro. Y Hombre, que aparte no voy a es. sufrir yo, dices tú, qué va. Claro, aparte ahí sufres, de todas maneras, en general, pero es lo que decides. Es verdad, puedes sufrir por Hombre, eso. claro. Sí, porque si lo notas que no te quieren, pues claro, no es muy agradable, pero uno decide lo que hay. ¿Crees que hay mucha gente que está así y lo sabe? Ah, claro, hay mucha gente que. Sí, y mucha gente que dice, bueno, ya me querrá. Que si no te quiero al principio. Luego es más complicado. Claro. Suele pasar al revés, pero bueno, la gente intenta. Pero sí, no sé. Y yo alguna vez he estado con alguien que no me he sentido tan querido como debía, supongo. Bueno, lo lleva bien. Bueno, aquí también en Enseñando los Dientes se Sí, llega a la me he puesto. profundidad, Sí, tío. ahí está gente llegando, ahí, no sé. Hay gente diciendo, ostras, me voy Ostras, a ahora. replantear mi vida. Sí. ¿Con quién estoy? ¿Con Ahora quién es? mismo pareja rompiéndose. Hay Sí. matrimonios discutiendo, tirándose las Hay cosas por la ventana por lo que hemos dicho, ¿no? gente que está firmando ahora el divorcio por Claro. nuestra culpa. Bueno, eso pasa, ¿eh? Que a veces ves una peli y dices, ¿qué coño estoy haciendo con mi vida? Y Y hay gente que sí, se sí, divorcia sí. después de ver una O peli, ve un seguro. monólogo y dice, uff, es que tienes razón, debería de acabar conmigo. Claro. Yo quiero pensar que eso, que hay gente que ha ido a verme y luego ha dejado a su marido, ha abandonado a sus hijos, pues me ha visto. Quiero pensar eso. No, todo el mundo Esas porque cosas pasan. te ve animal. Esas cosas Espero que pasan. haya causado algún divorcio. ¿Preferirías ser humano, el humano más inteligente de la Tierra, o ser el humano más conocido o famoso del mundo? El más inteligente, sin duda. Porque yo lo de la fama, y es una de las cosas que en mi carrera no está yendo especialmente bien, hay que desearla mucho. Y yo no deseo mucho lo de la fama. O sea, yo deseo que me vaya bien. O sea, tiene algo positivo que te reconozcan tu trabajo. Pero a la vez, también supongo cuando trabajas con gente famosa y ves que no todo es guay, que a veces es un puto horror, a mí no es lo que más me gusta. Es verdad, yo no veo a los famosos que están mejor que nosotros, los que no lo somos. No, parece que tienen cosas buenas, pero no tiene que ver tanto con ser famoso como cosas que le da su trabajo. O su estatus. Lo de ser el más inteligente probablemente también tengas una buena depresión si eres tan Claro, inteligente. porque Claro, pero entenderlo yo digo todo porque. también es complicado. Claro, pero más famoso, tú imagínate que por la calle vaya puto suplicio. No, prefiero el más inteligente. Aunque, bueno, habría que ver. También, como pasa como con lo del sordo del ciego, prefiero quedarme como estoy. Pero no, tienes que elegir una u Ya, otra, no seas con el tramposo. inteligente me quedo. Con el inteligente, vale, perfecto. ¿Preferirías vender en OnlyFans tu ropa interior usada o tus condones caducados? Mi OnlyFans no iba a dar mucha pasta en general. Pero bueno, Claro. imaginemos que lo vas a hacer, de o no de pasta. Sí, es que los condones me parecen muy poco personales y ahí se va. Vendería mi ropa interior, sin duda, yo creo. Tus condones Se mola mucho. vencidos los sigues guardando de Sí. recuerdo cuando era adolescente, que Sí, me los sí. regaló mi papá la primera vez Sí, de y hecho, nunca lo usé. a mí una vez un. ¿Te ha pasado eso? A mí me De pasó. decir por nostalgia y por un bonito, ay, decir voy a guardar este condón que nunca usé. A mí lo que me ha pasado ha sido comprar preservativos cuando estás con alguien, empezar a hacer una relación y dejar de usar los preservativos para tener otros métodos y guardarlos ahí y luego ver los 3 años y dices, esto no sirve. Y tenerlo ahí como, así De recuerdo como un recuerdo de que de lo hacemos a esto. pelo. Y sí, eso sí me ha pasado. Y también he ido una vez, me acuerdo una vez fui a comprar preservativos. Y le compré como bastantes y vi la cara del farmacéutico, le compré como 2 cajas, como, algo así, y le vi como la cara, como en plan de. Qué Y hizo como tío, algún no. comentario, como en plan de. No follas tú tanto para comprar eso, y me ofendió. Los farmacéuticos, ¿Tú ¿de qué qué van? sabes que voy a hacer yo con esto? Que a ¿Sabes? lo mejor voy a Mejor echo decorar globos. una fiesta. Claro, luego echo globos de agua y se han acabado y compro estos, que son más resistentes. Sí. Claro, o vas a proteger tu pasaporte porque te vas a África. ¿Sabes? Ah, se pueden en. Sí. Sí, supuestamente que lo mejor, la mejor protección para los documentos y tal son los condones, porque si caen al agua, flota y no se dañan. Ah, no sabía. Claro, joder, protege todo. Sí. Lo vi en una película. No, joder, Que a lo pero mejor me han lo engañado. haría por Los donde ahora. guionistas me han Pero engañado y tiene como tal. sentido, ¿eh? Tiene como sentido, supongo. Entonces, que usan los condones para proteger documentos, para proteger cosas. Claro, y para meter droga y cosas así, seguro. Seguro para que no le pase Eso me nada. suena a algún lado. Entonces, nos quedaríamos entonces con la ropa interior La o ropa con... interior usada, Sí. sí, sin duda. Es que los condones no me Te parece los que sea un queda para fetiche. ti. Los quedaría yo y vendería mi ropa interior y usada, me parece. Me habría, además, es más bonito. Es más, tiene más, joder, no sé, tiene parte de ti ahí, de verdad. De verdad, verdad. ADN, del de. A lo mejor un tropezón ahí, no Claro, sé, para ti. del de CSI. Tiene un ADN, o sea, te pueden clonar a lo mejor hasta un futuro. Eso. Con unos calzoncillos bien usados, te clonan algún día. Te clonan. Como en ¿Y a ti Jurassic te Park. gustaría que te clonaran, tío? Hombre, claro, yo no me quiero morir jamás. Que me enchufe un Bueno, pero no ordenador. serías tú, Pero bueno, sería... otro señor. Si de eso va. Yo no sé si quiero ser padre o no en esta vida, no lo tengo claro, nunca lo he tenido muy claro. Pero yo lo que me mola de la paternidad es Es ver qué sale, ¿no? que tú le fagas cosas, precisamente. Los hombres piensan así. En plan, mi semen haciendo cosas. Mira, toco la guitarra, mi semen. Bueno, justamente estábamos hablando, Fer y yo, mi novio, de que antes de... No, no queremos ser padres, la verdad. Que lo único que nos llama la atención, y se lo comento yo, lo único que me llama la atención de ser madre es ver qué coño sale de Claro, esta la curiosidad. mezcla. ¿no? De qué Claro. puede salir ahí. Para ser un poco científico Y me loco. dijo, ostras, yo también he pensado lo mismo. Y entonces nos empezamos a reír, ¡ay! Y luego nos pusimos una película, o sea, como que vamos a ver una película y vimos Cinco Lobitos. Eso nos quitaron todas las Ah, ganas. sí, vale. No la he visto, pero sé de qué va. Va Eso es una amiga. Todavía de que una ver. pareja que quedan Sí, sé qué embarazados. va. Sí. Y ya dije, Hay una crisis ahí potente. Sí, no. es muy realista. Es muy Sí, realista sí. porque al final es la verdad, es lo que puto pasa. O Sí, sea, sí. y yo dije, no, no Sí. me lo vuelvo a plantear. ¿Qué ¿Ves? coño salga? Da igual. Justo lo que hemos hablado antes, que la gente Voy a cruzar dos perritos y voy a decir, a ver qué sale, a ver qué sale. Y ya está. Pero justo lo que hemos hablado antes, que después de ver una película o ver un monólogo o ver no sé qué, la gente toma decisiones trascendentales, ¿eh? Es importante. Es verdad, hay que tener ¿Ves? cuidado. Justo lo que hemos Hay que hablado. tener cuidado con lo que uno ve, porque Sí. imagínate, aquí dice Pedro García, esos condones llevan detrás de la pegatina de naranjito del Mundial Qué del va. 82. Yo nací en el 82, así que lo de mi padre probablemente Exactamente. eran del Y 15. no funcionaron muy bien porque Sí, no saliste funcionaron, tú, salí yo. la verdad. Mira, a mí se me olvidó ofrecerte algo para tomar. Ah, no, no, estoy bien, estoy perfecto, ahora sí, Yo sí quiero algo, entonces voy a aprovechar este momentito que ya hemos hecho todas las preguntas para hacer la publicidad de Amazon Prime Video, Ah, el ¿verdad? de Monologamia Red, que tiene un poquito, que se tarda un poco, así me da tiempo de coger Claro. mi cervecita y Bueno, oler. ahora ¿Tú vas a tiempo. querer una? ¿Una cerveza? No, agua. Hay una sin alcohol, hay Coca-Cola y creo que agua no tenemos. Bueno, pues ahora veo, como no da tiempo, ahora te digo, pero estoy bien, ¿eh? ¿Seguro? Sí, hasta la Esta es publicidad una buena seguimos. oportunidad. Pues nada, voy a Vale, está aprovechar bien. para poder ir a la nevera a coger algo de hidratación para mis cuerdas vocales y les voy a recomendar que vean el especial de comedia española Monologamia Rec, un especial disponible en Amazon Prime Video. Lo tienen que ver porque hay un montón Hombre, de... compañeros de Comicazo, qué Sí, buenísimo. un montón porque están tres ediciones, la Mediterránea y las dos que se grabaron en Madrid. O sea, somos como unos 16 cómicos. Tú verás. Así que por favor no se lo pierdan, que está muy bien. Hola, un momento. Bueno, Hola, vaya ¿qué a ver. tal? Hemos vuelto. Ah, hemos vuelto con el agua. ¿Qué tal? Monologamia Rec, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video. O sea, tienen que verlo porque está genial. ¿Ya lo has visto, Alberto? Sí, y publicidad de Mau también tienes. He visto algunos cortes, he visto algunos cómicos, pero no lo he visto entero. ¿Por qué? Porque no tengo tiempo, no veo ni series. Pago todas las plataformas y ¡No no me jodas! quedo dormido viéndolas. Veo algunas. Bueno, ¿Las utilizas para dormir? un poco sí. De hecho, yo es que me he sobado porque he tomado antihistamínico, porque estoy constipado, y antihistamínico y soy ser una persona mayor. Pues yo tengo 40 años, soy un señor ya que se duerme, me duermo viendo la tele. Ya estás en el piso 4. ¿Cómo el ¿Hace piso 4? cuánto? Ah, el piso 4 es un 40. Sí, Sí. hace 2 meses y pico o así. A lo mucho puedes llegar a 9 pisos. Uf, ojalá. Y estás por el piso 4. Sí, tenemos pinta de llevar 5 con suerte. Pero bueno. Ni tan mal. Sí, cumplí 40 en diciembre. Llevo 3 meses de 40 aún. ¿Qué tal? Yo creo que la crisis de los 40 debe ser horrible. Sí, lo pasé regular. Creo que los hombres lo Las gestionan 30, los 30 son bien. normales porque es como que, ah, qué guay, sigo siendo joven y tengo dinero, ah, qué bien, es como los 40 ya. Sí, yo lo he pasado un poco regular, pero bueno, yo creo que en el fondo mi vida no está mal. Yo creo que soy un poco dramático yo. Todos lo somos, todos lo somos. A ver qué nos dice. Tenés que llamar a Mau para que Sí, hagan los sports, se lo no pienso sé. también. Y o el agua, hombre, a lo mejor Que aparece constantemente en el programa, sí. agua Fuente Vera tiene pinta que puede poner, por lo menos darnos el agua gratis o algo. Fuente Vera. Pues mira, Pedro, le he puesto lejito porque no se vea, mira. Ya está. Nada, a ver si Mau se ilusiona y Sí, lo ponemos en el banner que ahí, se más rasque a el uno. bolsillo, Mau, que ponga pasta ahí. ¿Conoces a alguien de Mau? No, yo no. Pregúntale a Pablo Motos, a ver si nos presenta a alguien de Creo que Mau. no. Ahí hay un hombre que se dedica a las promos y tal. Hay un señor que tiene ese trabajo. Pero no, yo de Mau no. Conozco alcohólicos, que a lo mejor tienen ahí, alguno a lo mejor tiene como el número, ¿no? En A parejas, ver, mucha gente borracha, eso sí. Es que yo soy más anónima como cómica que como alcohólica y no conozco a nadie de Mau. Pero no conozco a nadie de Mau, ¿no? Pero bueno, eso es coger a uno que viaja un camión un día por la calle. Claro, de preguntarle. Y le pillas si y le preguntamos. Bueno, vamos al siguiente juego. El siguiente juego es el What If. Tú como cómico de 10 años de experiencia, ¿sabes lo que es la técnica What If? Sí, sí. Explícanos a la gente para que Pues sepa. el ponerte como en una situación loca y absurda, ¿qué pasaría si, no? Y con esa premisa, ¿qué pasaría si tuviese mi abuela ruedas? Pues que sea una bicicleta. Pues eso. Y habla sobre eso y con un planteamiento locatis, pues hace chistes de eso. Alberto podría ser profesor de Ya comedia, ves, soy más obviamente. profesor que cómico. No, no, muy buen cómico. Pues nada, vamos con el What If y ahí entra cortinilla porque yo me lo ocurro mucho. Las he diseñado yo misma, estaba diciendo Alberto que están muy guay las Sí, cortinillas. soy muy fan, me gustan mucho. Qué guay. Si tu vida fuese una película, ya que estábamos hablando que las películas cambian la vida de otros, si tu vida fuese una película, ¿cuál sería el título? ¿Y qué actores contratarías para hacer de ti, de tus protagonistas, ¿no? De tus familiares, de tu pareja, de ta, ta, ta. No sé, Pero comenzamos con el título. ¿de qué ¿Cómo vas a se hacer? llamaría? ¿Con la mierda hasta los talones o algo así? ¿En O serio? sea, que no es hasta el cuello, pero hasta los talones. Hasta los talones, Sí, porque yo soy sí. un dramático. Yo soy un poco drama queen. Sí, Drama y lo queen. que haría, no, claro, es quién contrataría de... Bueno, claro, no, pero el perfil... O sea, hay una cosa que hacen muchos directores, a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho la pornografía emocional, que hacen La como que... pornografía emocional. Sí, como que hablan de su vida y te la cuentan. Y eso Hay me... pornografía emocional. Sí, claro, que tú te desnudas. Lo que hizo, por ejemplo, Almodóvar con lo de Dolor y Gloria, a mí me gustó mucho, me parecía está muy bien. Ah, vale, pero no, no es porno, no es porno No es porno. porno Ah, es porno. que yo dije, ya hay una, Bueno, podría, ya como porno bonito, de te molaría, quiero porno mucho, ¿ves? Es bonito. un what if, ¿ves? ¿Qué pasaría si el porno fuese bonito? Pues que no darías paja, si lo harías. No, pero sí que dije, te quiero un montón, no sé qué, vamos a esperar unos meses. Y tú ahí viendo todo esto. Pues sí, por ejemplo, Dolor y Gloria, tú fíjate que Almodóvar no cogió a Pepón Nieto para hacer de él, cogió a Antonio Antonio Banderas, porque es Banderas. mucho más guapo que él. Claro, o ahora ha hecho una Spielberg de su vida también, y Ya. apoyaba a un guapazo, no me acuerdo cómo se llama, pero un actor que es un guaperas. Ah, Entonces hacen yo eso. también buscaría, no Claro. sé, una chica muy guapa, la hija de Aerosmith, Sí, claro. ¿cómo se llama ella? Liv Tyler. Liv Tyler, Esa ¿no? sería yo. Liv Tyler. Una versión que no soy yo, Claro, pero ya pero ves. yo creo que me podría Claro. representar Yo me guay. pillo a Chris Hemsworth, que no parece nada a mí, pero que digan, bueno, venga, me busco un calvo. Me pillo un calvo, por lo menos que esté Vin rapado. Diesel, Claro, algo Vin Diesel, así, algo ¿no? así. Y pongo gafas y la peña, hostia, ya está Pero bien. bueno, ¿tú no has visto María Negra? Marea Negra. Es ¿Cuál es? una ¿La del serie submarino? Sí, la he de visto. submarino que es basada en Sí. vida real de un boxeador gallego y ponen a un tío a representar lo que está muy, muy por encima de sus Ah, posibilidades, que sí. está Bueno, de guapísimo y hecho han luego cambiado el ves la actor. foto del boxeador real. Y nos parece tanto. Ostras, De hecho han no puesto a dos, mucho. ¿eh? Te voy a decir, porque las dos veces, la primera temporada y la segunda, la han ido a presentar al hormiguero y me he leído las documentaciones y sí, pues en el tema. En la primera es Alex González, creo que se llama. Alex González o Alex García, pues me lo confundo. Alex González, creo que se llama. Pues me estoy equivocando. Y luego en la segunda es otro actor, porque se piró y lo han cambiado. Han hecho como con Ay, yo nada la... más he visto una sola Sí, pues han temporada. sacado una segunda, hace como unas semanas. ¿Ah, Y el sí? segundo es otro actor, como cuando hacían con la madre de Will Smith en El Príncipe de Bel-Air, que Pero tenían otra. no jodas. Te lo juro, han puesto otro. Es que no me enteré que habían puesto a otra mujer de madre de Will Smith. Sí, claro, me hace mucha gracia porque te has quedado ahí y dices, no jodas, eso sí, cambiaron a la madre y aquí pues igual lo han cambiado. Eso es de otro tío. Y se parece, por lo menos. Qué van, no se parece nada. Se parecen que está bueno, supongo. Es un, Hostia. digo supongo porque el primero yo sé que está bueno A objetivamente. ver, El segundo no yo tanto. siendo el boxeador real, viendo Marea Negra, digo, pues me parece muy bien que me hayan puesto a este tío para representarme. El segundo fulano, claro, eso es, claro, el tío está en la trena, pero dice, pero mira, me quedo muy bien. El segundo fulano que han puesto, el segundo actor, voy a hablar bien, es chileno, se llama Jorge López, que es un tío que está en Élite. ¿Sabes que está en Élite? ¿Y habla en Jorge López. gallego? He aprendido ahí un poquito cómo a fingir un poco, pero es chileno, pero debe llevar mucho tiempo también en Madrid, ¿eh? Jorge López sale en Élite, sale con el pelo rizado, así como licor. Entonces, ¿cómo se llamaría hasta los tobillos, la mierda hasta los tobillos? Claro, sí. ¿Quién haría de ti? Vin Diesel. Vin Diesel. ¿Quién haría de tus padres? Pues de mi madre podría hacer, pues, Elizabeth Taylor, por ejemplo, porque está muerta con mi madre. Bueno, hay que hacer las Entonces, películas, ah, claro, joder. ah, vale, Alberto, sí. necesitamos gente Ah, pues viva. mi madre podría hacer Susan Sarandon, que tenían ahí como un aquel. Y mi padre lo haría alguien más costumbrista, en plan Luis Ciges, un actor así español calvo. Luis Ciges. Bien, ¿no? ¿Y tu pareja? Para pareja, claro, tenemos un pibón también, ¿no? ¿A quién pondrías? Es que, fíjate, entiendo más de guapos que de guapas, ¿eh? ¿En Dime una serio? guapa, tú. Una Guapucha. guapa agua. A ver, y que además entra dentro del perfil. Dime una guapa. Una guapa de comedia, Jennifer Aniston, Voy a ¿no? entrar en Instagram. Para adelante. Jennifer Aniston, me parece genial. Sí. Sí, me parece Aunque genial. está un poco mayor, ¿no? Nada, pero está bien, está Está bien. bien. Y también debe elegir mascotas y cosas también para. La mascota, la que hacía de Lassie, Yo tengo un esa. gato, ¿eh? Yo tengo un gato. Y el gato de Sabrina, la bruja Es que yo adolescente. pensaba que era de verdad, mi hermano se ría de mí. Sí, claro Porque que era. le dije a mi hermano, ¿qué es horrible? ¿Cómo hacen que hable? Dijo mi hermano, es gilipollas, es una muñeca. Me dijo así, muy cruel. Pero está muy bien hecho el Sí, gato. yo me lo creía. Mi hermano se ría de mí. Me dijo, es gilipollas, se ve clarísimo esa marioneta. Me dijo. Así de Pero baboso. está muy bien hecha. Así que mi hermano, que haga. Tu hermano hará del gato. Mi hermano, que se caga del gato, que se El joda. gato Y Salem. que, ¿cómo hacen? Le pintamos de negro y hace el gato. Bueno, mi gato es blanco, pero bueno. En la peli es negro, porque para que sea inclusivo, como lo de la sirenita. Claro. Que sea inclusivo, joder. Me gusta. ¿Y por qué no metes así a un latino dentro de él? ¿Quién haría de mí haciéndote la entrevista esta? ¿Lo has dicho tú? ¿Freestyle? No, pero es que ahora quiero que sea Jennifer López. Jennifer López, para que sea inclusivo, Que ¿no? sea yo. ¡Wow! Y Hombre. bueno, aquí enseñando los dientes, Jennifer López. Jennifer López, lo ¡Ostras, firmamos. tía! A lo mejor se hace de ti. La J-Lo. Podría pasar, ¿por qué ¡Ay, no? me encanta! ¡Yo voy a ser J-Lo! Bueno, J-Lo va a ser de mí Claro, mucho fíjate, mejor. apuesta por el Mola tema, tú. mucho más. Claro, mola mucho J-Lo va más. haciendo de Claro, mí. mola mucho más. Eso pasa Y mucho. ella, Al final de las bueno. pelis pasa mucho eso, que luego ponen, este era no sé quién, y dices, coño, no se parece a nadie, nada, a nadie. Pero bueno, se nota que No, lo pero son. hay otras pelis que sí se lo Sí, curran eso sí. muchísimo. A ver, ¿qué dice? Dice que para Dianela, Eva Longoria. ¿Quién es Eva Longoria? Pues otra que está buena. Eva Longoria es. Ah, la chica, la que Bueno, por salía lo menos está en. buena. Gracias, Pedro. Sí, es esta chica latina que hacía Mujeres Desesperadas, algo así salía. Ah, la voy a buscar, la Sí, voy a está buena, está googlear, la buena. voy a googlear. Bueno, mientras esté buena, yo estoy bien. O sea, Hombre, mientras sí. no me ponga una persona más fea que yo. Siempre, si me van a Claro. interpretar, que sea Siempre. alguien que esté por encima de mí. Claro, a mí eso. Yo, Vin Diesel, sí. Sí, es un fucker, ¿no? Vin Diesel. Vin Diesel, coño, tío. Confirmado, confirmado. Está Yo firmado. creo que sí, que está guay. Está firmado. Pues nada, esto ha sido el What If. Y ahora vamos a hacer otro juego que yo le llamo el Fake o Totalmente True. Ajá. Y tú me tienes que decir qué crees tú que es, si ha sido un bulo o es una Era cosa real. real, ¿vale? Es que le tengo cortinilla también porque yo soy así. Joder. Vale, Lady Gaga es hermafrodita. Que si creo que sí es verdad o es mentira esto. Fue durante un concierto de la cantante donde dejó ver sus genitales masculinos. Luego, al ser cuestionada al respecto, ella lo confirmó y aseguró no sentirse avergonzada de ello. ¿Fake o totalmente true? Yo creo que es un fake, 100%, yo creo. Es que además, creo que casi todo es fake en esta vida, entonces, yo creo que esto es ¿Por fake. qué? Porque crees que todo es Soy mentira. muy desconfiado, yo en general todo lo que veo en internet y tal, digo, Pero es que no hay gente hermafrodita en este mundo. Sí, pero es una cosa bastante extraña y no, creo que será. Ahora, hermafrodita también lo decía, siempre ha habido mucha rumorología y mucha leyenda urbana con lo de los hermafroditas. Yo creo que no, yo creo que Lady Gaga es mujer. De hecho, me parece, esto es una cosa que la gente dice que no, a mí me parece atractiva ella. Pues Bueno, ya lo pero vas a decir, para ver si es ella. hermafrodita no necesariamente no va a ser atractiva, la verdad. Ah, bueno, sí, también. O sea, yo creo que una persona hermafrodita puede ser guapa. Sí, yo O lo he sea. dicho, yo lo he dicho como aparte de ello, pero bueno, si es hermafrodita ahora ya pues, me toca de acosarla sexualmente. ¿En serio? Claro, ¿Serías capaz de cosas? pero para ser inclusivo, joder, los hermafroditas. ¿Y qué es? ¿Es hermafrodita o no es hermafrodita? Vamos a Vamos verlo. a verlo. Vamos a verlo. Ah, bueno, aquí estoy compartiendo la Ya sabes, pantalla yo antes de Pablo, de Pablo Motos. voy a perder el trabajo, voy a perder el trabajo. Con un cuerpazo y sin pelo. Ya va, que lo voy a poner aquí. Bueno, aquí está la noticia real donde dice que... Aquí, aquí ya. ¿Qué ha pasado? Aquí, ABC, estilo dice, Lady Ah. Gaga debe ser hermafrodita, Dice no ser, ¿no? dice no ser. Ahí estamos. O sea que es un bulo Ah, y realmente no pues, tiene pues. paquete. Al parecer el bulto que se le vio habrá sido cualquier cosa que se en la ropa. Ah, pues sí, un bulto. Se le vio un bulto en el... Es que yo, de A lo hecho, mejor tiene un clítoris estaba muy grande. editando, yo estaba editando un vídeo mío de monólogo, de esos de capsulita de... Lo Y yo vimos. tenía un vestidito y de pronto como que el vestidito se arrumó mucho y parecía que tú tenías polla. Claro, porque haces el primer capítulo de la serie de Larry David Y yo creo va que de eso que le... tiene un bultito y parece que tiene que está empalmado, pero no lo está. Exactamente. Y yo me No movía, está. entonces a veces se movía y ya se notaba que no, pero me movía de otra forma y se veía un bultito y parecía que tuviese huevos. Y yo dije, uff, ay, ¿quién se va a fijar en Claro, pero esto? No mira. soy Lady Gaga. Pero cuando le diga, todo el mundo está ahí atento. Exactamente, si ese vídeo yo fuera Lady Gaga, diría a todo el mundo que soy Y hermafrodita. como ella va vestida y se fijan en eso, la gente que lleva siempre azul. Sí, que lleva, pues no, nada, que la mujer Tiene un no vestido con tiene, chuletones y todo. que ya le gustaría a ella porque molaría ser hermafrodita, tío. Hombre, necesitas poco a la gente. Supuestamente te puedes follar a ti mismo, Eso hacen los siendo, caracoles. exactamente, siendo hermafrodita. Eso debe También. ser una Y experiencia. teniendo manos, ¿eh? Porque la masturbación es bastante parecida a follarse a ti mismo al final. Eso Exactamente. decía Woody Pero Allen, ¿no? imagínate que tú que te dobles un poquito y puku tú y te metas ahí, ostras, tío, Sí. es una Pero al final la experiencia. masturbación en general es follarse lo mismo. Lo decía, eso decía Woody Claro. Allen, decía que iba a hacer amor con la persona que más quieres en el mundo. Pues nada, Entonces. nada, no es hermafrodita. No es. Ah, un punto para ti, Alberto, que Hombre. supiste inmediatamente que era un bulo. Me lo imaginé que lo ibas a saber rápidamente porque eres Yo guionista. voy a decir a todos, no, pero yo en general soy desconfiado, ¿sabes? ¿Sí? De verdad, también como guionista no te toca como buscar muchas noticias y decir, uff, esto es un bulo, A no, veces no me va a sí, servir. o sí, en general creo que todo es mentira, en general, las redes, estoy súper descreído. Pero es solo un conspiranoico, ¿verdad? No, no quiero decir eso, quiero decir que bueno, que dudo mucho que uno, el otro día de que dijo Vox. La nueva ley permite la zoofilia si no haces daño a los animales. O sea, es que dije, esto es mentira, no tiene ningún sentido. Entonces, en general, dudo, porque en general la mitad de las cosas que dicen son gilipollas. Hay muchas cosas que hacen para que tú les des clic. Claro, los Al clickbait, final son... y luego entras y es una mala interpretación, es. Pero lo hacen para que tú les des clic Claro. y meterte la O sea, publicidad. O pasta. sea, es que Claro. es Sí. pasta. Sí. Al final O es dinero eso. de ahí. Pues nada, esto ha sido fake o totalmente true. ¿Te habría gustado que fuera hermafrodita o te Hombre, daba mola igual? más. Todo mola más si es verdad. La cosa es que no es verdad, pero molaría más, claro. ¿Te imaginas que al final Shakira y Piqué digan todo esto ha sido un fake? Hombre, pues pasta han sacado. Uf, un montón. Sí, no está mal. O sea, los niños se van a gastar un dinero en psicólogos, pero van a ganar Bueno, más, ¿quién sí. sabe? Hombre, por lo menos va a haber más pasta. Si los padres también Igual rinden. el psicólogo tiene que ser muy caro para que sea un porcentaje muy alto de lo Claro. que ellos han Les digo ganado. una cosa, mis padres se divorciaron y perdieron pasta, no ganaron, con lo cual creo que puestos a elegir que ganen dinero, ¿no? Tus padres se divorcian gratis. Claro. Perdiendo, de hecho. Pero yo no los veo tan traumatizados los niños de Piqué y Shakira. No sé. No, pero bueno, alguna broma se han comido en el cole, seguro. Oh, no. Una, Les muchas. habrán comprado un yate también. Un yate con 4 años te compran un Bueno, yate ahí. tú también te compras a los amiguitos. O Claro, claro, claro. sea, si tú eres el amiguito que llevas a los otros amiguitos a hacer cosas Claro, guays, claro. nadie se mete contigo. Sí, Dice, mira, no. ah, todo te parece guay y ya Sí, está. O sea, o por lo que menos no al delante final... tuya. Exactamente, que al final el dinero es esa mierda, Hombre, claro. a todas las edades. Total, yo a mí ahora mismo, pues si Piqué me está viendo, que hago lo que sea. Yo soy del Madrid, pero lo dejo. Yo soy del Rayo. Soy del Rayo, ¿no? Claro, El rayo El Rayo Vallecano. es siempre una cosa que mola, el rayo. Ser del Madrid no mola mucho. Yo es que soy muy del Madrid, pero. Pero es que a mí Antes he Vallecas me lo ha querido. dado todo. Ahora soy el radio, ¿dónde está? En Vallecas. El Centro Social de Entrevía, ¿dónde está? En Entrevía, Vallecas. ¿Cómo no voy a ser del Yo soy del Rayo? Madrid y la gente me dice que tengo pinta de ser del Atlético, lo cual. Tienes pinta porque tienes cara de sufridor. Claro, me lo tomo, no sé si es un cuidado, pues Y me lo tomo todo. no, no, pero es que me lo has dicho, que te gusta mucho sufrir. Sí, me gusta sufrir, claro, yo venía del Entonces, Atlético. claro, tienes pinta del Atlético Tengo toda la pinta, yo tenía que haber sido del Atlético, pero bueno, soy del Madrid, claro, también, y me por no decir que pasa, me vaya tío. bien. Yo no sé por qué nosotros en Latinoamérica decimos Atleti, o sea, mezclamos la T con la L y aquí no. Y luego tú buscas en internet y está bien hacerlo de las dos Ah, maneras. claro, Atleti, ¿Sí? claro, está bien dicho. Atleti. Yo digo Atleti. Atleti. Es que claro, y me cuesta muchísimo decirlo. El Decathlon, Decathlon de toda la vida. Yo no sé ni cómo lo digo. Es que hablo mal en general y soy cómico. Nada, yo siempre tengo la excusa de decir que es que en Latinoamérica se dice así, que no lo he dicho mal. Si tú y yo nos conocimos son de Caldón. Es verdad, casi. De verdad, sí. Te iba a comprar Sí. toallas donde calma. De esa manera Ostras. nos conocimos. Es que fue una de las primeras veces que salí de Barcelona, además. Me fuiste a buscar, Sí, estábamos que en en Soria. Soria. Fui a buscar a Soria Y nos fuimos a quedar y toda porque esa yo no toalla tenía y toalla. te llevé de Caldón. Sí. Sí, de hecho. Decathlon. Mire, me ha salido la casa del papel, tío. Sí, está todo lo que es. Es que no, no, es que el Ah, sí. algoritmo, Pues el algo. ordenador te Aprovecha. escucha y ya está, ya Eso lo está. tenía que parar seguro, porque no para de salir. Pues nada, voy a volver a recomendar Monologamia Rec. Me parece bien. Porque este es el momento en escaleta, donde Ajá. yo tengo que recomendar Monologamia Rec, pero Claro, después de estar bebiendo. lo utilicé antes para ir a buscar la Para ir a cerveza. por la cerveza. Entonces nada, vamos a recomendar nuevamente que vean el Verlo. especial de Comedia Española disponible en Amazon Prime Video Me Monologamia Rec. he reído. Bueno, Monóloga Mia Rec, un especial de comedia disponible en Amazon Prime Video. Lo tienen que ver porque sí, porque yo digo, por favor, porque es una recomendación de vida para que sean felices. Muy Bueno, bien. Alberto, queremos que nos des una recomendación de vida a toda la gente que nos está escuchando y nos está viendo. Puede ser cualquier tipo de Pues recomendación, de desde un vida. libro a hacerse la paja todas las noches antes de Bueno, dormir. eso total. Hay que masturbarse. Por lo visto me han dicho que tampoco demasiado es bueno. Pero ¿Así? a mí me dijo un colega hace poco, pero no lo tengo muy claro. Eso dijo su urólogo. Tiene un urólogo. Ya eso es que estás mayor. Si tienes un urólogo, estás mayor. Pues mira, ¿Por de qué la no es vida. bueno? A ver, pasa, a ver. Porque me dijo mi colega que le dijo que bueno, que también que quedarlo en tregua. ¿Pero qué pasa? ¿Se irrita la No lo piel? ¿Te sé. da candidiasis? ¿Qué pasa? Habló como de fertilidad o algo, dijo mi colega que. ¿Que pierdes Es que no fertilidad? lo sé, tampoco Ah, bueno, quiero si dar es consejos pierde médicos. fer si pierdes Claro, fertilidad, sabe la cosa. tú dale duro. Mi colega dijo que su urólogo le dijo que bueno, que hay que hacerlo bastante, pero que mucho es malo y que poco malo. Hay que hacerlo bien. Que todo, pero todo en esta vida, igual que el alcohol, igual que todo. Que no te puedes masturbar, por ejemplo, en la iglesia. Eso mal. Algo así. Y yo, con recomendaciones de vida, es hacer todo al contrario como lo haga yo. Y os puedo recomendar. Son un ladrido de un perro, realmente. Y. Bueno, Recomiendo que vale. hagan como los ladridos de los perros. Vale, es un perro por ahí, no sé. Y luego, pues series, mira, por ejemplo, digo, no sé qué recomendar, pero últimamente, pues he visto una serie que me ha gustado mucho, que está en Disney Plus Plus, no sé cómo se dice, que se llama El Paciente, que sale Steve Carell y tal, y que es así como un thriller muy guay, a mí me gustó. Y también empecé a ver antes de ayer una de Borja Coveaga que está en Movistar, en TNT, que se llama No me gusta conducir. He visto dos capítulos y me parece muy divertida. Es una comedia española y tal. Pues no te va a cambiar la vida, ninguna de las dos cosas que he dicho, pero bueno, están bien, o sea, están bien. O sea, que si no tienen nada que ver, También, puede las dos ser, cosas puede. están bien. A mí me están gustando. A mí la paciente me la acaba gustando y esta, llevo dos capítulos y está bien por ahora. Que ni tan mal. Y The Last of Us, que lo ve todo el mundo. Yo juego a videojuegos y está muy bien. ¿Qué videojuegos juegas? The Last of Us, jugué. Y no juego mucho a la ¿Qué es consola porque no tengo eso? tiempo. Es una cosa que lo ha petado ahora, The Last of Us, digo, es que suena como los últimos sofás, pero no es como los últimos de Sí. nosotros. Es una serie que la está petando en Ah. HBO. Ah, vale, porque no me estaba enterando de Sí. nada. Es Yo otro decía, ¿qué videojuego será? de PlayStation que jugué yo de zombies. Está bien. Oh, mira. Está bien, el videojuego me gustó mucho, ¿no? Juego videojuegos, desde 40 años juego videojuegos. ¿Qué puedes ayudar? Bueno. Bueno, ya sabes, ahora lo de la madurez y eso es de antes. No eres el único, No, créeme, y lo de créeme. las pajas también. Hay que jugar y pelársela lo justo. Lo justo, tienen que ser equilibrados, Equilibrado. porque mucho está mal y poco también está Claro. mal, por temas de fertilidad. O por lo que sea. No sé qué me lo dijo mi amigo, no le presté mucha atención, pero me dijo A ver, que vamos a cuidado. buscarlo en internet. ¿Por qué no se puede hacer? Yo soy Se puede así. salir de todo, ¿eh? Ahora. Ostras, sí, yo cuando me dio el Bartolino, ¿sabes lo que es el Bartolino? Bartolino es algo del útero, ¿no? O algo así, No, ¿no? un quiste en el chocho. Eso. Es una glándula. Empecé a Ah, buscar, claro. no sabía que era un Bartolino lo que Realizaron el tenía. squirt, ¿no? De los las enanas. Exactamente. Sí, Se justo. obstruye, se infecta y se vuelve una pelota gigante. Pues entonces Y eso duele es. muchísimo. Hay que squirtear. No, bueno, a lo mejor es por mucho Pues, squirtear, por no ahí, lo ahí se sé. queda. No lo sé, pero se obstruye. O sea, es como, bueno, la cañería, algo Sí, pasó y ¡pum! Y se quedó allí, ¿no? Y yo no sabía qué era lo que tenía y buscaba y en algún momento ya salía que me iban a amputar una pierna. O sea, sí. entonces hay que tener cuidado con lo que uno Buscar en googlea porque Google. después sufre más de la Sí, de cuenta. hecho yo eso no lo voy a mirar, me va a dar mal rollo. No, lo del Bartolino tampoco es para tanto. Me hizo sentir incluso hasta bien porque dicen que el Bartolino suele salir en la etapa de los 20 años, o sea, entre los 19 y los 28 años, 30 años. Y me salió casi a los 40 y ya dije, pues No, eternamente joven. es que yo soy joven para todo. Eternamente joven. Totalmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vi? ¿Cuánto hay que masturbarse al día? ¿Cuánto hay que Va a salir masturbarse rápido. al día? Al día, ¿eh? Hablando por cierto que el día. Todavía tiene tiempo. La masturbación es una práctica que no tiene una frecuencia estándar establecida. Es decir, no hay ninguna norma que indique que todas las personas deban masturbarse cierta cantidad de veces a la semana. Por ende, las personas pueden practicarlo cuanto lo consideren Pues necesario. ya está, pues con esto. Pero no se pasen demasiado porque se pueden irritar. A ver qué pasa si no se masturba 4 veces al día. Tu placer se va a ver afectado, obviamente. Claro, me acuerdo que la vea. Y probablemente que tengas cojas codo de tenista. ¿Qué pasa si uno no se masturba, si uno se masturba antes de dormir, que duermes de puta madre? Está en el infierno. Dice, la masturbación favorece el descanso nocturno y puede convertirse en tu mejor somnífero. Fíjate. Eso burundanga. Pues no lo sabemos, no lo sabemos lo No de la sabemos. masturbación, no lo sabemos, ni Google lo sabe, o No, sea no podemos que, concretarlo 100%. pues nada, eso. Además de la recomendación, proyectos que tengas. Bueno, pues nada, yo siempre estoy escribiendo cosas. Seguiré trabajando en el hormiguero, pero eso la gente ya lo ve. No tengo que promocionarlo, pero la gente lo ve. Tampoco depende de ti, No, no tampoco. depende de mí, No sabe porque pero la estarás gente. allí hasta donde cuando ellos Claro. Cuando decidan. yo decía, pero la gente lo ve y estoy actuando así frecuentemente. Bueno, voy a Valencia este fin de semana, si me quieren ver. Pero es que Estoy sale el este martes sábado. esto. Ya, bueno, pues entonces no, entonces que no me vean. Y actúo mucho en el Golfo Comedy, en la calle Eso, eso. Huertas y de cuando en cuando también en la sala de humor Fuencarral. Pues ahí me pueden ver y que me vengan a ver. Que me vengan a ver estándar, directo. Y me vean a mí y a otra gente, a quien les Se apetezca. van a Vengan a ver divertir cómo mucho porque Alberto es muy ingenioso. Tienen que seguirlo como arroba Alberto. Alberto Sierra 1982. Tengo hasta TikTok. Así desesperado estoy. Tengo Instagram, TikTok. Ay, lo tenemos Esto. Lo todo. tengo todo. Sí. Twitter también, ¿no? Twitter tengo que es Alberto, arroba Alberto, creo. Pero Twitter lo uso poco, la verdad. Porque no, nunca. Pero lo Bueno, tenemos pero lo igual. tengo todo. Que me sigan de todos lados. Por todos los lados, que lo sigan. Eso, ahí por Si tú todos eres lados. más de Twitter, pues síguelo por Twitter. Si eres más de Instagram, síguelo por Se Instagram. Si eres rinde. más de TikTok, síguelo por TikTok. Sí. Alberto Sierra Eres más de la 1982. calle, pues síguelo por la calle y ves allí al Golfo Comedy Eso, por favor, Comedy, o al Fuencarral. ahí estoy también el fin de el sábado, donde el 4 de marzo estoy en el Golfo Comedy a las 9 y media. A ver, eso sí lo voy a Y escuchar. que lo pillen bien porque se peta. Se peta, vale. Perfecto, y ahí pueden tomarse una cervecita, incluso comer, ¿no? Sí. Verte actuar. Y eso y reírse, ¿eh? Reírse, se pueden atragantar con la comida mientras se Si se ríen. ríen mucho, algo dará. Todo eso es una experiencia Hombre, maravillosa, ¿no, lo hombre? más. ¿No es? ¿Cuánto cuesta Qué más o menos barato. las Pues entradas? no, si, no te sé decir, pero como 12 pavos. 12 pavos, Pues creo. bueno, bonito y barato. Sí, no lo sé, pero son 12, creo. 12, está muy bien. De puta madre, 12 pavos, una tío. hora de risa. De lo que no sé yo. sea, ¿qué más se puede pedir? Luego, claro, las pajas, pero tú puedes hacer pocas que luego te pasa algo malo. Así que 12 pavos. Que venga. Pues nada, vayan a ver Alberto Sierra, lo recomiendo 100%, es buenísimo, lo hemos tenido en la terraza de Vallecas, que en nada vuelve buen tiempo y comenzamos a ir a la terraza otra A vez, darle ahí a tope. a darle fuerte. Volveremos. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes, muchísimas gracias Alberto por estar Chao. aquí, por Muchas gracias a aceptar la ti. invitación, por venir después de tus horas y horas de trabajo en el hormiguero. Un placer, un gusto, una alegría. Qué guay, tío. Pues nada, esto ha sido Enseñando los Dientes con Diana Padrón, que soy yo. Me pueden buscar por las redes sociales, Instagram, TikTok, también lo tengo, tío. También estoy tan desesperada, tengo TikTok. Lo que diga la gente. Diana Padrón. Y por Twitter como Dianemaf y por iVoox, Spotify como Enseñando los Dientes. Nos vemos todos los miércoles aquí a las 8:30 desde Ágora Sol Radio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Alberto. Tú Placer. sabes que esta es tu casa y están las puertas abiertas Pues para ti cuando quieras. vendré aquí a dormir, sin ningún. Cuando quieras. Además, hay aire acondicionado y todo, hay calefacción. O pasa que el verano. Tenemos llavecita, de tu privacidad abajo hay un cojonudo, o No sea lo había que, dos veces, ¿eh? Ninguna ahí, ¿no? ostras, aquí se duerme muy bien. Pues. Seguro que Lo no que me dormía. pasa es que tienes que apuntarte en el Excel, Que estaba aquí las horas, ¿no? sí, las horas, no vaya a ser que coincidas con otro Con y todo. otro sin techo. Exacto. Con Bueno. Excel. Bueno, esto ha sido Enseñando los Dientes. Muchísimas gracias, Pedro García, por conectarte. Hasta la próxima. Y nada, chau, chau.